Se fumó el primero con 14 o 15. Se enganchó a la primera, no hay que ser un lince para verlo. No quise entrar al juego y se rió. Me dijo que no tenía huevos para hacerlo. No supe qué contestar, era verdad. Así que me volví a saltar la valla del colegio y se quedó allí en el banco, temblando con el mono con los ojos medio en blanco. Pasó el tiempo y estaba siempre ahí, diciéndole a mi compa, llévame a las 3000. Era el perfecto ejemplo de drogata. Ese fuma la gota en el bus, metiendo la pata, sacando la plata en cualquier parte. Venía de Marte mal vestido, pidiéndome canutos en el parque. La última vez que lo vi ya no era él, le pusieron en el ataúd flores de papel. Sé que ir y venir y que llorar es lo contrario de reír. La vida es un disfraz, la muerte es compartir. Querías volar y ahora no estás aquí. Dejaste de sufrir porque fuiste incapaz. Y no recuerdas que lo que dejas detrás se vuelve contra ti. Te quieren olvidar, igual que tú, querías descansar en paz. Vendiendo junto al río, echando cuentas con monedas de 20, sobrevivió a los 80. Con la camisa abierta y flaco, no supo retirarse a tiempo. Y como recuerdo del jaco se quedó el sida. No olvidaré en toda mi vida al referente de toda una generación perdida. Cortando un cachito del cuarto con la boca y enrollándose cuando vuelvo a pedirle otra. Esnifando como sustituto. Cuando murió me pregunté si alguien llevó luto por él, pero dudo de ello. La mayoría seguramente se limitaría a cambiar de camello. Es una pena pensar que la memoria solo es otro ex-yonki que vendía palo en Coria por la noche. Justo al final del paseo se le fue la juventud, la esperanza y los deseos. Sé que ir y venir y que llorar es lo contrario de reír. La vida es un disfraz, la muerte es compartir. Querías volar y ahora no estás aquí. Dejaste de sufrir porque fuiste incapaz. Y no recuerdas que lo que dejas detrás se vuelve contra ti. Te quieren olvidar, igual que tú, querías descansar en paz. Recuerdo que era la más guapa hasta que encontró el amor que mata. Y recuerdo su antebrazo con más puntos que un mapa, comiendo bocadillos de veneno envueltos en papel de plata, poniendo sonrisas de lata, cambiando el orgullo y la dignidad por una línea y un cubata. Y la recuerdo embarazada mientras alguien lo separa y ella grita, no me pegues en la cara. Jugando a la muerte como zombies, entrando y saliendo de Proyecto Hombre. Se fue en silencio sin hacer ruido, vivió con mucho dolor, murió con muy poco sentido. Y ahora que se ha ido, no sé si tomarme la vida más en broma o más en serio. Por cada víctima del desconocimiento y el misterio del último chute que la llevó al cementerio. Sé que ir y venir y que llorar es lo contrario de reír. La vida es un disfraz, la muerte es compartir. Querías volar y ahora no estás aquí. Dejaste de sufrir porque fuiste incapaz. Y no recuerdas que lo que dejas detrás se vuelve contra ti. Te quieren olvidar, igual que tú, querías descansar en paz.